innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 5, versículos 21 al 29. Cuando era pequeño, leí una anécdota, o tal vez una fábula, que entonces me pareció graciosa. Una pequeña, en la penumbra de la noche, buscaba afanosamente al pie de un farol, en la calle. Un transeúnte interesado en el afán de la niña le preguntó: ¿qué buscas, hijita? Ella le respondió: una moneda que se me cayó. Tratando de ayudarla por un rato, después de buscar infructuosamente, le preguntó: ¿estás segura que se te cayó aquí? No, le contestó la niña. Fue por allá, enfrente de esa casa. Perplejo, le preguntó el adulto: ¿entonces por qué la estás buscando aquí? Porque aquí hay más luz, fue la respuesta de la chiquilla. Entonces me pareció gracioso. A la luz de cómo algunas personas buscan el poder de Dios en sus angustias, me parece trágico. Lo buscan en lugares equivocados. Lo buscan donde no lo pueden encontrar. Cuando pasamos por angustia, por el sufrimiento, por problemas, por los sinsabores de la vida, ¿dónde debemos buscar el poder de Dios? Escuche la lectura de Marcos 5, versículos 21 al 29. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo... y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta historia nos enseña que el poder de Dios se encuentra disponible a todo el que busca a Jesús. Jesús había regresado de Gadara y de inmediato en la playa lo asaltó una multitud. Lucas dice de la multitud que lo recibió con gozo, porque todos lo esperaban. Los que no lo estaban rechazando, estaban deseando ardientemente sus palabras, sus milagros, sus sanidades, sus liberaciones de demonios. En eso, Jairo lo buscó con gran vehemencia. Jairo era un hombre rico e importante. Ve usted, para ser el principal de la sinagoga, como dice el versículo 22, tenía que ser un hombre acomodado. A la luz del pacto palestínico de los judíos, donde Dios les prometía bendecirlos si eran obedientes, en su teología, los israelitas pensaban que la prosperidad era un signo de piedad. Así que, para que un hombre fuera uno de los principales de la sinagoga, tenía que ser un hombre acomodado. Podía no ser sabio, pero tenía que ser rico. Siendo principal, póngase usted a pensar, es posible que haya sido uno de los rechazadores de Jesús también. Después de todo, los fariseos que venían de Jerusalén tenían una gran influencia en la sinagoga. Y por lo tanto debieron haber tenido una gran influencia con Jairo y con los otros principales de la sinagoga. Pero Jairo tenía un terrible problema que no podía resolver. Vea por favor el versículo 23 otra vez. Llegó Jairo hasta donde estaba Jesús. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hijita está agonizando, Vea usted, Jairo estaba utilizando aquí un diminutivo que nuestra Biblia no muestra. Le dijo, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Que su hijita se encontrara moribunda era un problema que Jairo, independientemente de cuánto poder poseyera o qué posición tan acomodada tuviera, simplemente no podía resolver. Debido a su posición de riqueza, es probable que Jairo tuviera a su disposición la mejor ayuda médica que pudiera conseguirse si es que la enfermedad de su hijita era crónica. O si la enfermedad era aguda, estoy seguro de que debía tener a su disposición el mejor médico que se podía conseguir en el momento y en el área. Y sin embargo, la hijita de Jairo estaba muriendo. Y Jairo debió recordar las sanidades atestiguadas. El Señor Jesús había obrado maravillas y milagros y portentos y sanidades y liberaciones de demonios abundantemente en esa ciudad de Capernaum donde, que había escogido como su cuartel general. Y Jairo debió también recordar su rechazo. Se dejó influenciar por los fariseos que venían de Jerusalén y había contribuido a rechazar al Señor Jesús. Y esa es la razón por la cual Jairo rogó con tan grande vehemencia al Señor Jesús intensamente. Dice el final del versículo 22 que se postró a sus pies, literalmente cayó a los pies del Señor Jesús y le rogaba mucho. Ahora, la palabra que allí está traducida mucho hubiera podido ser traducida mucho mejor y le rogaba vehementemente o intensamente diciendo, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. El diminutivo hijita muestra su corazón destrozado. Estaba rogando por el poder de Jesús. Tal vez Jairo tuvo ocasión de ver al Señor Jesús cuando extendió su mano y tocó a aquel leproso y le dijo con gran ternura, quiero ser limpio. Y muy probablemente Jairo se encontraba en la sinagoga cuando los fariseos le pusieron esa trampa poniéndole al frente en el día de reposo un hombre con una mano seca para ver si se atrevía a sanarlo. Y desafiando la trampa que le estaban poniendo, el Señor Jesús le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y al instante le fue restaurada. Estoy seguro que Jairo se podía acordar de esas cosas. Y por eso Jairo buscó a Jesús y encontró el poder de Dios. Porque mire usted, en el versículo 24 dice que Jesús fue pues con él. Jesús no se hizo de rogar. Jairo no tuvo que suplicar mucho, simplemente el Señor se puso en pie y es probable que hasta haya ayudado a ponerse en pie a Jairo, que se encontraba de rodillas enfrente de él, para enviarlo a su casa y seguir en medio de la multitud. En medio de los apretones de la multitud que quería estar con él, Jesús fue de inmediato, pero fueron suavemente interrumpidos. Porque una mujer buscaba a Jesús con extremada timidez. Esta mujer era una enferma, paria y pobre, sin ninguna influencia social. Su enfermedad la había conducido a tan terrible condición. Vea los versículos 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús. Esa mujer se encontraba enferma de una terrible enfermedad que la tenía reducida a la condición de paria, porque la ley de Moisés establecía que una mujer que tuviera flujo de sangre era considerada inmunda y no podía tener roce social con otras personas, ni siquiera con su familia. Y era pobre porque el estar consultando a tantos médicos la había reducido a una condición paupérrima. y además no había aprovechado para nada, así que aquella mujer debía estar postrada de desesperación y postrada de dolor. Tenía, al igual que Jairo, déjeme decirle, un terrible problema que no podía resolver. Aquí el texto nos dice en el versículo 25 que tenía 12 años enferma. Si usted se fija en el versículo 42 nos dice que la hija de Jairo tenía 12 años de edad. Eso quiere decir que cuando la niña de Jairo nació, aquella mujer comenzó a estar enferma. Y todo el tiempo que esa pequeñita había vivido, aquella mujer había vivido desesperada en su condición de enfermedad. Por causa de esa enfermedad, a diferencia de Jairo, que se había acercado con tanta vehemencia, con tanta urgencia, rogando tan ardientemente, esta mujer se acercó a Jesús con extremada timidez. Había sido rechazada por tantas personas que le daba miedo ser rechazada por Jesús también. Esa mujer no era de Capernaum. Fíjese que el versículo 27 nos dice, cuando oyó hablar de Jesús, oyó hablar del carpintero, que hacía sanidades portentosas, y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Se conformaba tan solo con tocar el manto del Señor. Déjeme decirle, y fíjese bien, esta mujer, al igual que Jairo, buscó a Jesús y encontró el poder de Dios. Déjeme preguntarle, amigo, ¿es usted como Jairo? ¿Poderoso? ¿O tal vez es usted como la mujer? ¿Destituido? Sea como sea, si necesita el poder de Dios, acérquese a Jesús. Él está dispuesto a sanarlo, a ayudarlo, a levantarlo, y en su más grande necesidad, Él está dispuesto a salvarlo. No busque el poder de Dios en lugares equivocados, amigo. Como la chiquilla que buscaba su moneda debajo del farol porque había más luz. El único lugar donde encontrará el poder de Dios para su necesidad, sea la que sea, es en Jesús. Por favor, no lo busquen imágenes. No importa de quién sean. No está allí. No lo busquen la magia. No está allí. No lo busquen el espiritismo. El poder de Dios allí no se encuentra. No lo busque en la riqueza, allí no hay poder, ni en relaciones humanas, ni en sexo. Si necesita el poder de Dios, no importa cuál sea su problema, no importa cuál sea la condición de usted, acérquese a Jesús. En Él encontrará el poder de Dios que necesita. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.